Bien, amigos, comenzamos a repasar lo que fueron las intervenciones en el acto convocado por el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, el MONDES, el pasado miércoles, esta semana, el miércoles 12, frente al anexo del Palacio Legislativo, de la sede del Parlamento. Y vamos a empezar por quien abrió la oratoria, Karina Sosa, que es presidente electa de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, la ATSS, integrante fundadora del MONDES. Siempre es un placer y un desafío hacer este tipo de actividades, porque nunca sabemos cómo va a resultar, ¿verdad? La compañera que me precedió en la palabra es un fiel ejemplo de lo que está bien dentro de una sociedad comprometida con los derechos humanos fundamentales que consigna la Constitución de la República y que ratifican los convenios internacionales. La compañera que me precede proviene de la ciudad de Paysandú y somos unos eternos agradecidos porque en cierta medida nos han mostrado el camino que hay que seguir cuando uno quiere lograr en una lucha colectiva un mejor resultado para toda la ciudadanía. En función del proyecto que ella mencionaba y que no todos conocen, pero que bueno, en líneas generales ya hemos masificado en información de charlas y en cuestiones que hemos estado participando, siempre lo que intentamos hacer es reflexionar sobre la historia de cómo se vienen dando las cuestiones en temas de reformas de seguridad social. En el siglo pasado, un jubilado que se retiraba de la actividad se podía ir con todo el salario y un poco más, ¿verdad? En los años oscuros de este país, con el acto institucional número 9, eso descendió a un promedio de un 60-70%. En el año 96, ese promedio bajó aún más y se vino a un 45% del promedio, sin mencionar que se amplió el panorama donde se calculaba. ¿Alguien puede pensar que el anteproyecto que nos van a proponer va a ser mejor que lo que teníamos hasta ahora? ¿No tendríamos que estar pensando en un piso protector que supere lo que ya tenemos? Porque una reforma es necesaria. Pero ¿cuál es la reforma que necesitamos? Porque ya hoy retirarse de la actividad hace que uno se lo repiense. No se retira a los 60 años exactos por un tema netamente económico. El anteproyecto, si bien no está finalizado, a todas luces, habla solamente de jubilaciones y pensiones, no toca ningún otro tema de seguridad social que no sea la rebaja de las jubilaciones y las pensiones. También desde la gran prensa lo que se hace es poner generaciones de abuelos contra nietos, diciendo que los adultos mayores, no les quiero decir viejos, pero es lo que piensan cuando lo manifiestan, son una carga para los actuales trabajadores. ¿Y cómo podría ser una carga ese adulto mayor que crió a generaciones enteras que hoy están acá presentes, que militó y que luchó por los derechos que hoy tenemos para las generaciones más jóvenes? ¿Cómo podríamos pensar así de las generaciones que lucharon por nosotros, no? La seguridad social, así como la educación y la salud, son, como lo dije antes, derechos humanos que están consignados en la Constitución de la República. Yo pienso a veces en esas familias que tienen el problema de que le nace un hijo y tiene un defecto congénito, una enfermedad rara. ¿Dónde cae esa persona si no tiene los medios suficientes para atender a ese niño? Sabemos que las mutualistas tienen una canasta básica de prestaciones. Sin embargo, las mutualistas gozan de una exoneración total de aporte patronal. Y si yo tengo la mala suerte de tener que atender a mi hijo con una enfermedad rara, solamente puedo ir al BPS. El BPS es una institución de seguridad social la más grande de este país, que es garantista de derechos. Uno cuando se va a jubilar sabe exactamente cuánto va a cobrar de jubilación. No es así en el caso del ahorro que tenemos en la SAFAP, que es netamente unipersonal. no es algo colectivo. Y es un principio fundamental de la seguridad social, la solidaridad. Sin embargo, esos gastos que nosotros asumimos de forma colectiva, como es el crenadecer, no encontramos eco en esas administradoras de ahorro previsional. ¿Dónde están los miles de millones que embolsan por ese concepto las AFAP en la vida de los ciudadanos uruguayos y uruguayas? ¿A dónde van a parar? Otro concepto que introduce el anteproyecto de ley va dirigido a nosotras, las mujeres. Y hay que reflexionar en eso, no por un tema de egoísmo de género, sino por un tema de realidad. Yo creo que todos recordamos en nuestra infancia quién hacía más cosas en nuestra casa. Sin embargo, son las mujeres las que tienen menos historia laboral completa y a las que les cuesta muchísimo más llegar a generar la causal jubilatoria. Este anteproyecto profundiza la brecha de género de forma indiscriminada. Las mujeres somos muchas veces discriminadas por serlo, pero a la hora de jubilarnos también nos vemos perjudicadas. Nosotras como madres, hijas o hermanas, como estudiantes o trabajadoras, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Queremos lograr la igualdad entre las personas y lograr eliminar cualquier forma de discriminación o violencia de género? ¿Queremos lograr eso? Bueno, los movimientos feministas, ¿dónde están? ¿Dónde están en este proyecto de ley que se plantea como revolucionario y como superador? Y sin embargo, lo que más castiga es a la parte femenina. Nada bueno puede provenir de aquellas personas que lo que promovían también era erradicar el derecho a la pensión reparatoria de la ley trans. Ya sabemos cómo terminó ese resultado, ¿no? ¿Quién puede negarle a una persona que sufrió violencia, que sufrió discriminación, que violaron sus derechos humanos, que sufrieron la más absoluta soledad, en la más absoluta soledad, la mayor de las discriminaciones y el odio de toda una sociedad, una miserable pensión que anda en los 13, 14, 15 mil pesos? ¿A qué persona tan egoísta se le ocurrió la idea de que ese colectivo no tenía ese derecho? Para finalizar, escribí unas palabras, en realidad escribí varias palabras, de las cuales no dije ninguna de las que está acá, pero era como una costumbre que tengo y bueno, no, lo último sí lo voy a leer. Nosotros no queremos una sociedad dividida. No queremos asistir a una redistribución de la riqueza repleta de abuso en contra de los más vulnerables. No queremos pagar las crisis que generan otros sistemas que no somos la clase obrera. Tampoco, pero sobre todo queremos que el 1% más rico de este mundo, ni siquiera de este país, porque acá lo que manejan las cosas no somos los uruguayos y las uruguayas, sino el 1% más rico del mundo, que es el que establece las leyes del mercado, poniendo a la seguridad social como un gasto, en lugar de reiterar una y otra y otra y otra vez que es un derecho humano fundamental, que está consagrado en la Constitución de la República, que el financiamiento... El financiamiento de la seguridad social también está consagrado en la Constitución de la República. Sepan, uruguayos, uruguayas, hombres, mujeres, estudiantes, trabajadores, clase obrera, nosotros mismos nos pagamos la jubilación con nuestros aportes, con el IVA que pagamos en nuestras compras y contribuyendo a rentas generales. Todo sale de nuestro bolsillo. Imposible ahorrar con el hambre del pueblo. Arriba los y las que luchan. Venimos de escuchar a Karina Sosa, la primera oradora en el acto del pasado miércoles, convocado por el Mondes frente al Palacio Legislativo. El turno es ahora para José Luis Pepe Borges, que habló en nombre de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Queremos, en nuestra calidad de viejo, quizás también, porque algo de experiencia acumulada tenemos, y representando, como decían, a la Coordinadora Jubilado, que cumplió hace poquito 39 años de existencia, queríamos mencionar dos o tres cosas que seguramente todos ustedes conocen. Vamos a llover sobre mojado, pero también creemos que es necesario reiterarlas hoy, ratificarlas y subrayarlas. En estos minutos que tenemos, queremos afirmar que esta reforma, la que se va a presentar en pocos días bajo el formato de anteproyecto de ley o proyecto de ley, forma parte de un ciclo de ataques profundos a la clase trabajadora y al pueblo uruguayo, que, como decía Karina, empezó con la dictadura. El acta número 9, impuesto por la dictadura, no solo eliminó el aguinaldo de los jubilados, también topearon las jubilaciones, rebajaron la tasa de reemplazo y hasta prácticamente liquidaron lo que en aquel momento se llamaba la ley madre. Pero la dictadura no se quedó solamente ahí. Esos fueron los palos para el pueblo uruguayo, pero hubieron rosas, donaciones y privilegios que le fueron otorgadas a las patronales, empezando por la rebaja de los aportes patronales que ya en ese entonces se han hecho una constante de las políticas de los distintos gobiernos para favorecer al capital. Y como si fuera poco, como si no alcanzara, los militares de la dictadura se atribuyeron a futuro un conjunto de privilegios para poder jubilarse que los ponen en un sitial especial con respecto al resto de los trabajadores uruguayos. De allí nace, en ese momento, los privilegios que aún hoy se mantienen y durante estas décadas se han mantenido y que ningún gobierno se ha atrevido a tocar. Nosotros, compañeros, que estamos proponiendo una reforma de la seguridad social orientada hacia el conjunto del pueblo uruguayo, sí vamos a plantear la necesidad de terminar con esos privilegios que instaló la dictadura en este país. Esa fue la primera gran reforma antiobrera y antipopular. Ya en el 95, 96, casi 20 años después, vino una segunda reforma de la seguridad social, ya decretada en democracia, digamos. Allí se imponen las AFAP y con ello la privatización de buena parte de las jubilaciones y pensiones en Uruguay. Este proceso de privatización vino también de la mano de nuevas rebajas a los soportes patronales, que junto con la asistencia de las AFAP comenzó a vaciar financiera y económicamente al BPS. Hoy, con la actual reforma, lo decía Karina, con la actual reforma se profundiza ese proceso de vaciamiento del BPS, de hacerle pagar los platos rotos a la clase trabajadora y al pueblo en general por políticas que en ningún momento nosotros hemos apoyado y que además nunca nos han beneficiado. Estamos enfrente a la peor de las reformas neoliberales en materia de seguridad social. Pero esta vez nos encuentra parado de otra manera. La Coordinadora Jubilado lo ha planteado desde el primer momento, desde el primer minuto, y lo queremos ratificar frente a ustedes y a todos los que nos escuchen. Estamos parados de otra manera porque hace poco más de 2 años el sindicato de ATCS, el sindicato de los trabajadores del BPS, impulsó dos procesos paralelos que tiene mucho que ver con lo que estamos planteando hoy acá. El primero tiene que ver con el proyecto alternativo de los trabajadores para reformar la seguridad social con una orientación claramente popular. Y eso para nosotros, que llevamos años luchando y que vemos cotidianamente las condiciones de vida de nuestros jubilados, pero también de nuestros trabajadores, eso nos parece particularmente importante y no dudamos en calificarlo de un proyecto histórico, porque pone arriba de la mesa los verdaderos intereses de clase de todos los trabajadores uruguayos. Este no es un proyecto influenciado por ningún tipo de corporativismo. Este proyecto, desde nuestro punto de vista, y esperamos que lo compartan, representa entonces los intereses de clase de todos los trabajadores en materia de seguridad social. Pero unos meses después, a iniciativa de ATCS y a iniciativa de los compañeros que se fueron organizando en comisiones en distintos lugares del país, se creó el MONDE, el Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social. Y queremos señalar que en esta organización social, que es el MONDE, ha tomado el proyecto ATCS como su ADN, como su guía, como su ABC en la lucha de defensa de la seguridad social. Y en este movimiento nacional tienen lugar todos aquellos que se puedan sumar, que quieran sumarse a dar esta pelea. Reafirmamos que el planteo justamente del proyecto alternativo concebido por el sindicato y que representa, como dijimos, los intereses del conjunto de los trabajadores. Y no tenemos la más mínima duda de que tiene un carácter histórico. Son los instrumentos que tenemos hoy para dar esta pelea. Entonces, para ir redondeando, compañero, y resumiendo, estamos peleando para reformar, para derrotar la reforma del gobierno. Estamos peleando a la vez para llevar a la Constitución el ABC del proyecto alternativo por la vía de un plebiscito popular, por la vía de una consulta popular, para que decida el pueblo cuál es el futuro de la seguridad social. Entonces hoy, compañero, ¿qué estamos haciendo acá? Hoy le estamos diciendo al Fondo Monetario, al gobierno, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, a todo el Poder Legislativo, a las patronales, al gran capital, que venimos dando una pelea, seguiremos dando esta pelea y que la vamos a ganar esta pelea. A la pasada también le decimos, no vamos a aceptar de ninguna manera que nos disfracen a Frankenstein, que le hagan un retoquecito en el jopo, que le acomoden la corbata, que nos vendan el mal menor o cualquier solución gatopardesca que les permita cambiar algunas cosas para que en el fondo no cambie nada. Esta es una decisión de lucha. Y la reafirmamos, afirmando, y para terminar, que esta lucha tiene chances, tiene fuerza, tiene posibilidades de triunfo, en tanto la demos conscientes y organizados. Esta no es una lucha para los francotiradores, esta es una lucha donde el pueblo necesita de la organización popular para poder impulsarla, para poder llevarla adelante y para poder, como decíamos, triunfar. Porque es cierto que es difícil, nos lo han dicho cientos de veces, nos lo señalan regularmente, que esta pelea es compleja, porque esta pelea implica que demos una lucha contra el descreimiento, contra el escepticismo, contra la desmovilización. Esto que acabamos de mencionar es parte de la lucha, compañero. Aquí hay que remontar varios repechos. El del descreimiento es uno, el de la desmovilización es otro. Y queremos dejar claro que ellos, como se ha dicho, vienen por todo. Esta tercera gran reforma quiere aplastar los derechos de los trabajadores, pero no solamente. Esta reforma y la maquinaria que han desatado en contra de la opción de los trabajadores, de la alternativa de los trabajadores, pretende además aplastar la esperanza, aplastarnos la dignidad, romper la solidaridad de clase, que son para nosotros los puentes, los instrumentos, los pilares a partir de los cuales se puede reconstruir una seguridad social verdaderamente universal, integral, estatal, justa, solidaria, sin lucro y sin AFAP. Y por ello peleamos, y por eso, compañeros, lo llamamos a subirse, a sumarse al Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social. Arriba, compañeros, la lucha puede ser larga, puede ser compleja, pero juntos, consciente y organizado, vamos a ganar. Seguimos repasando las oratorias del acto convocado por el Mondes esta semana frente al Palacio Legislativo el pasado miércoles. Vamos a escuchar ahora a Daniel Villar, del departamento de Maldonado, dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Marita Rodríguez, Pepe Borges, gracias, gracias por la militancia, por el pensamiento. Queremos enviar un saludo fraterno al compañero Adolfo Bertoni. Un saludo muy grande, un abrazo para él. Compañera Karina Sosa, flamante presidenta electa de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Una compañera joven, honesta, inteligente. Te deseamos mucha suerte. Salud, compañeras y compañeros. Salud. Acá vamos a brindar algunos datos. Hay un documento de la Organización Internacional del Trabajo, el número 63/2019, que ya establece el rotundo fracaso de los sistemas de ahorro previsional cuando son en forma individual y obligatoria. Eso en nuestro país tiene una traducción de 4 letras, que son las AFAP. Ya lo dijo la compañera, varios países han dado un retroceso y han eliminado el sistema de AFAP de los sistemas previsionales. Hasta hace poco, en nuestro país, hubo la ley de cincuentones, que ya no está más vigente, pero sí marcó que se pueden hacer las transferencias de las AFAP al BPS, al sistema solidario. Hace falta la voluntad política para que eso pase. De aprobarse este proyecto de ley, miles de jóvenes van a quedar entrampados, van a quedar prisioneros de un régimen de AFAP que lleva nuestros recursos, nuestros aportes a un sistema financiero y que dependemos de que un ministro renuncie para quedar con las 4 ruedas para arriba cuando ya no podamos más trabajar. Nosotros tenemos que entender eso, compañeros, y tenemos que asumirlo. Este anteproyecto no resuelve el problema de las pequeñas y medianas empresas, de aquel que tiene el kiosquito, el que lava el coche, que tiene un monotributo, o alguna empresa familiar. No los resuelve. Y son miles de empresas pequeñas, medianas. Y siempre favorece al gran capital. Nosotros queremos, por un lado, agradecerle al doctor Rodolfo Saldain. Y por otro lado, decirle que esto de la seguridad social no es como un niño con juguete nuevo. Pero sí queremos agradecerle la sinceridad que tuvo de decir que este anteproyecto de reforma no resuelve el déficit de la seguridad social, que fue una de las cosas importantes que se puso para la reforma, que el BPS era deficitario, que el BPS ya no servía para nada más. Sin embargo, el doctor Saldain reconoce que este anteproyecto de reforma no resuelve el déficit del BPS, pero entonces ¿de qué estamos hablando, compañero? Está todo atado con alambre. Es todo un tema de improvisación. Nosotros queremos decirles a los trabajadores rurales y trabajadores de la construcción que la letra grande del anteproyecto de ley dice que ellos no van a ser afectados por la reforma. Sin embargo, la letra chica le pone tantas condiciones que ninguno de los trabajadores va a llegar a cumplir con esas condiciones. Y encima, depende de la discrecionalidad que tenga el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Tenemos que entender eso, compañeros. Y ya aprovecho para saludar a todos los que vinieron del interior del país, que salieron temprano. Compañeras y compañeros, la explotación del obrero y del trabajador, que hace un tiempo atrás era a través del salario, era a través de las condiciones de trabajo, hoy se está dando a través de nuestros aportes. Los aportes que entran en el circuito financiero y que hasta último momento no sabemos cuánto vamos a cobrar de jubilación. Las jubilaciones promedios de AFAP son de 7.700 pesos después de 25 años de aportes. Cuando se dijo en aquella propaganda de los años 95 y 96 que nos íbamos a jubilar con el 100% de nuestro sueldo. Todo atado con alambre, todo improvisación. Tenemos que crear esa conciencia entre todos. Nosotros preguntamos, ¿quiénes de nosotros acá después de los 60 años tiene 4 o 5 apartamentos o propiedades para alquilar y vivir bien después de los 60 años? ¿Cuáles de nosotros que estamos acá tenemos 200, 300 cuadras de campo para dar en pastoreo, para arrendar y por una cosa para la otra? Quisiera saber, la mayoría de nosotros vamos a depender de nuestra jubilación para poder ayudar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y ahí, si no luchamos ahora, vamos a ser unos desgraciados, porque van a crear miles de jubilados pobres en el futuro. Tenemos que entenderlo, tenemos que cambiar esa realidad. Nosotros podemos organizarnos y crecer. Tenemos algunas cosas importantes. Tenemos alguna espalda importante. El último congreso del PIT-CNT aprobó una reforma alternativa de los trabajadores que le dice rotundamente no a la AFAP. Y eso es una espalda que tenemos que controlar y cuidar. Nuestra central única lo dijo. Hay algunas cosas que nos preocupan. Y nos preocupan los silencios. Los silencios no construyen solidaridad. Los silencios no ayudan a la lucha. Dejémonos de joder con la diferencia entre el punto y la coma. Dejémonos de joder con la calculadora electoral. Para ver qué tenemos que decir, que no digas esto, que metés la pata por acá o por allá. Acá nos va la vida a todas las trabajadoras y los trabajadores del futuro. y a nosotros mismos. Para terminar, compañeras y compañeros, no debemos bajar los brazos. Vamos a seguir luchando. Nosotros queremos ver la unidad en la diversidad, como se dice. Nosotros queremos ver a los estudiantes, a los maestros y a los profesores juntos. Nosotros queremos ver a la clase trabajadora junto con aquellos cantidad de compañeros que todavía no están sindicalizados. Nosotros queremos ver juntos, codo a codo, a la ONASPU y a la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas. Nosotros queremos ver juntos al equipo de representación de los trabajadores en el BPS, un equipo técnico, nacido y criado del movimiento sindical, que desde el año 1992 es la voz de los trabajadores uruguayos. Nosotros queremos verlos codo a codo con el MONDES, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. El MONDES no es ninguna mala palabra, no es ningún movimiento clandestino. Es un movimiento de hombres y mujeres libres, bajo la consigna de una seguridad social solidaria, universal, estatal y sobre todo sin AFAP, que es el verdadero cáncer, compañeras y compañeros. Tenemos que zanjar esas diferencias que son mínimas, porque no es solamente por nosotros. Miren, yo les confieso, cuando se me designó por parte de los compañeros para poder hablar acá, me sentí privilegiado de poder dirigirme a todos ustedes. Pero hay miles, miles, muchos miles que están en sus casas ahora preocupados por la familia, por la falta de trabajo. Nosotros tenemos que pensar por esos miles para unirlos a nuestra lucha. Tenemos que dejar las chacritas de lado y mirar por arriba del hombro a ver qué hace el otro para ver cómo me muevo yo. Tenemos que luchar por una seguridad social, solidaria, estatal, con suficiencia de recursos para todos. La plata sobra en este país y sobre todo sin AFAP. Gracias, compañeras y compañeros, gracias. ¡Viva el movimiento sindical! ¡Viva el PCNT! Cerrando este repaso de las intervenciones en el acto convocado por el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social del pasado miércoles, luego de haber escuchado en el bloque anterior a Daniel Villar, dirigente de la ATSS, vamos a cerrar este repaso de las oratorias escuchando a Marita Rodríguez, integrante de la Comisión de Seguridad Social del Sindicato de los Trabajadores del BPS y también integrante del MONDES. Con esto cerramos el repaso de todas las oratorias del acto realizado esta semana. Salud, compañeras y compañeros. Hoy nos convocamos aquí para decirle al gobierno y a los representantes del pueblo que rechazamos este proyecto de reforma de seguridad social que se discutirá en el Parlamento. Decimos no a un proyecto que no es de reforma de la seguridad social, sino de jubilaciones y pensiones. Y les voy a hablar de la peor parte de este proyecto, de ese tema que nosotros llamamos el secreto de familia, del sistema político con representación parlamentaria. Ese tema tabú, incómodo, vergonzoso, del que ningún político o periodista de los grandes medios hablan, ni se discute, ni se analiza, es la existencia de las AFAP en el sistema de seguridad social. AFAP, instrumento del sistema financiero de los bancos privados, que desde hace 26 años saquean a los trabajadores la mitad de sus aportes y que son la principal causa de desfinanciación del BPS. Actualmente también desfinancia el Banco de Seguro del Estado, única aseguradora del sistema que paga las rentas vitalicias. El sistema de ahorro individual, propagandeado en 1995 como la solución a los problemas de la seguridad social y garantía de una jubilación digna y suficiente, demostró ya con los primeros en jubilarse, los cincuentones, el gran perjuicio, la estafa que se les hacía a todos los trabajadores. Tuvimos que salir a la calle a denunciar la estafa y se dio a esos primeros jubilados por la SAFAP una solución incompleta para poder salir de la SAFAP y volver al BPS. Hoy sigue existiendo la estafa, ya que el promedio que se percibe por renta FAP son 7.000 pesos, menos de la mitad de una jubilación mínima que paga el BPS. Si bien existe una FAP con integración de organismos públicos, que no nos engañen, compañeros, está regido por el derecho privado y por el mismo diseño perverso que rige todo el sistema mixto. No existe ninguna AFAP buena. Al permitir que el sistema financiero, los bancos, metieran mano al atractivo botín de los ahorros de los trabajadores, se golpeó duramente el principio de solidaridad, principio básico de todo el sistema de seguridad social. A través de ese mecanismo de quedarse con la mitad de los ahorros de los trabajadores, a través de engaños y presiones indebidas, a los trabajadores que no estaban obligados por no cobrar lo suficiente a afiliarse a una FAP por sus ingresos. Sin embargo, el BPS traspasa diariamente 3 millones de dólares a las AFAP. Casi 1.200 millones de dólares al año del BPS a las AFAP gratuitamente. El BPS recibe asistencia financiera de unos 600 millones de dólares, la mitad de lo que traspasa la SAFAP. No hemos escuchado a ningún político cuestionar el resultado de la última reforma, cuyo corredactor también fue Rodolfo Saldain, que también se votó para arreglar los problemas del BPS. No solo no se cuestiona la SAFAP, sino que este proyecto a presentarse amplía las potestades y prebendas a las mismas. Le decimos a Rodolfo Saldain que la mochila pesada que tienen que soportar los jóvenes no somos los viejos, no es la solidaridad de una generación hacia otra. La mochila pesada de los jóvenes y de todos los trabajadores son las AFAP, que él introdujo, ejemplo del sistema neoliberal por excelencia. Las AFAP son un instrumento del sistema financiero, instrumento de saqueo al ahorro de los trabajadores para que los bancos hagan sus jugosos negocios, perjudicando a los trabajadores y al BPS. 18 de 30 países en el mundo eliminaron las AFAP de sus sistemas. Queremos ser los próximos en eliminarlas. Junto con esta estafa comprobada ampliamente, indiscutible, tenemos que hablar de las exoneraciones y subsidios al gran capital. No solo expresados en la rebaja sistemática a través de todos los gobiernos democráticos del aporte patronal, que fue de un 15% igual al aporte de los trabajadores, luego bajó a un 12,5% en el gobierno de Valle, y hoy es un 7,5% desde el gobierno del Frente Amplio. También de las desoneraciones totales de aportes patronales a grandes sectores de la actividad económica, con cero aporte al BPS. Esa cifra ronda los 233 millones de dólares que no entran al BPS y que los gobiernos de turno se lo adjudican como gasto tributario para subsidiar al capital, ¿verdad? Ese déficit es provocado deliberadamente. Y si hablamos del aporte patronal rural, tenemos que señalar que los empresarios rurales, con récord de exportaciones en los últimos 50 años, que han triplicado sus depósitos bancarios, aportan cada 4 meses al BPS un 2% de un valor ficto de una hectárea productiva, sumas irrisorias respecto al manejo económico que realizan, generando además una gran inequidad respecto al resto del sistema de aportes patronales. Todo ese saqueo al BPS que cubre, el BPS que cubre no solo 800.000 pasividades, sino todas las prestaciones activos a la discapacidad, como han dicho los compañeros, fue sostenido por todos los gobiernos democráticos, desde la dictadura hasta el presente. Este sistema tiene como base un modelo económico que va en contra de los intereses del pueblo y de los trabajadores. Todos los problemas que enfrentamos, la educación, la vivienda, el desmantelamiento de las empresas públicas, la explotación de nuestros recursos naturales, tienen en la base el mismo modelo económico que los provoca. Con gran esfuerzo hemos convocado a todos a esta movilización en rechazo al proyecto del gobierno y del sistema financiero internacional, a través de todos los medios posibles y a todos sin exclusión, para defender la seguridad social y el proyecto alternativo de los trabajadores de ATCS y del Mondes. Nos preguntamos, ¿dónde está la central sindical? ¿Dónde están los representantes de los trabajadores? ¿Están con nosotros? También nos preguntamos, ¿de qué lado está la oposición? ¿Están con nosotros? Si todos ellos no están aquí defendiendo los derechos del pueblo, ¿dónde están? Los convocamos a todos a que vengan con nosotros. El diálogo ya no es posible. La única oportunidad fue dentro de la comisión de expertos, donde terminaron de redactar el documento de recomendaciones 9 de los 15 miembros. En el Parlamento ya tienen la mayoría de los votos. Aquí no puede haber dos posturas posibles. Este es un proyecto clasista y como clase debemos rechazarlo. No es un proyecto técnico, es profundamente ideológico. Por lo que o se defiende el trabajo y los derechos de los trabajadores, o se defiende al capital otorgándole más subsidios y beneficios de los que ya tienen. Por todo esto, vamos por un plebiscito de reforma constitucional a votarse en 2024, única herramienta posible para derogar las AFAP, decirle no al aumento de la edad jubilatoria, no a las exoneraciones al gran capital, por el proyecto alternativo de los trabajadores, por una seguridad social estatal, justa, suficiente, solidaria, sin fines de lucro, sin AFAP. ¡Arriba, compañeros! ¡Arriba la lucha!